Tenemos una llamada desde Texas. Tenemos a Benjamín. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, gracias a Dios, aquí, escuchándolos de acá, de Fort Worth, Texas. Un saludote hasta allá, Benjamín. Sí, gracias. Te quería contar una historia, ¿verdad?, que nos pasó ahí en nuestra familia. Claro, cuéntanos. Mire, lo que pasa es que nosotros trabajamos en transportes insurgentes, en los camiones. Ajá. Y entonces, un día llegamos como a las 11 de la noche a la casa. Y entonces llegamos y tocamos la puerta de ahí de la casa de ahí de donde estaba mi mamá, de donde vivíamos, y tocamos recio y no nos abrían, y no nos abrían nada, hasta que un hermanito, ¿verdad?, nos abrió de boluda, y llegamos y estaban todos mis hermanos dormidos, así como bien, como muertos, ¿verdad?, pero dormidos, mi madre, todos bien dormidos. Y teníamos una hermanita, en ese tiempo tenía 3 años, y entonces todos, pues decíamos que la niña, ¿verdad?, y empezamos a contar todos, ¿no?, pues está este, está el otro, y no estaba mi hermanita, la chiquita. Y entonces, pues nos preocupamos, ¿verdad?, y le estaban diciendo a mi mamá, estaban despertando, ¿dónde está la niña? Y pues no la hallábamos. Y luego nos metimos abajo a la cama, ahí estaba la niña, estaba desnuda, completamente desnuda, ¿verdad? Ajá. Y ya bien friecita, la niña tenía sus patitas bien moraditas, y entonces, como para atrás estaba un tejado de láminas, pues yo como estaba llorando, pero como del miedo y de mi hermanita, ¿verdad?, porque pensé que estaba muerta. Y entonces salí para afuera, y en eso que salí para atrás, para el patio, se oyó un tronidazote, pero fuerte, así como un pajarote grande que aleteó y se fue para atrás y voló para atrás, y no, pues yo pienso que era la bruja, algo así, porque sí se oyó bien feo, como un pajarote que aleteaba, ¿verdad? Y pues yo le aventaba hartos zapatos, le aventaba a ver si le pegaba, pero no, pues no le pegué. Pues yo pienso que era la bruja, yo pienso que otros 3 minutos o un minuto y se lleva a mi hermanita, algo así, pero sí nos pasó esa historia. Ahora sí que llegaron a tiempo. Sí, bendito sea Dios, sí llegamos a tiempo, y pues mi hermanita sí estaba moreteada las piernitas, pues nosotros sí nos espantamos, pero estaban todos así como muertos, dormidos, como que los durmió bien, y pues gracias a Dios llegamos a tiempo. Ajá. ¿Esto en qué zona de San Miguel fue? Nosotros somos de un rancho que se llama Cruz del Palmar. Ajá. Pero nos fuimos a vivir allá para Palmita de la Andeta, ahí en la calle Mezquite, calle Huizache, algo así. Ajá. ¿Y esto sucedió ahí en la Andeta, en la Palmita? Sí. Muy bien. Oye, Benjamín. No, pues. ¿Qué más? No, adelante, te escuchamos. Sí, no, también otra historia que me pasó. Ese señor ya falleció, ¿verdad? Ya, Dios lo tenga en Santa Gloria. Veníamos de allá de Comunfort. Ajá. Veníamos de Comunfort y veníamos un sábado que él venía, sí, de traer un encargo de allá de Comunfort, y pasamos ahí para adelante de un rancho que ahí donde venden comida que se llama que las cazuelas, algo así. Ajá. Y entonces llegamos como a las 12 de la noche, y entonces vimos a una señora, ¿verdad?, que iba caminando sobre la carretera. Pues nosotros íbamos en la camioneta y no, pues digamos, a lo mejor esta señora vive por aquí arribita. Y ya ahí se metió como entre un arroyillo, y dije, no, es por allá de vivir. Y al siguiente día también se nos hizo tarde. Íbamos a las 12 otra vez de la noche, y otra vez vimos a esa señora, y pues vimos otra vez, y dijo, patrón, pues me voy a parar aquí, dijo, a ver, pues a ver si está una brecha por ahí, un camino, una casa. Y no, lo que estaba era una crucita ahí donde nos paramos, ahí se quedó la señora, ahí estaba una crucita. No, pues de volada, nos fuimos a la camioneta y vámonos, y pues eso fue lo que nos pasó. ¿Y ya no vieron a la señora? No, ya no, ya ni volvimos, para confort, ¿no? Si nos despatamos bien, pues nos quedamos así como paralizados, como diciendo, ay, caray, ¿qué sería? Y pues chaveamos, pero no nos miraban uno al otro, y así le dio, y hasta que el siguiente día. Y ya, no, hombre, sí nos espantamos, ¿eh? ¿Qué piensas, que probablemente haya sido el ánima de la señora que el ánima que llegó? Se me hace, y pues lo único que le dijimos, pues que Dios la haya perdonado, que esté descansando en paz, ¿verdad? O son ánimas que sabe, solo Dios sabe cómo, mejor no llegaron a su destino, o quién sabe, ¿verdad? Y pues, así que solo Dios las perdone, y pues sí. Sí, así es, y más que si fue en una de estas cruces que están pues a los costados de las carreteras, pues que indican eso, ¿no? Que son personas que pues no terminaron con su camino, con su ruta. Sí, no, pero pues sí nos pasó eso, sí, pues son cosas, ¿verdad? que no se le olvidan a uno, y pues cada que uno la recuerda así da tan miedito. Sí, cómo no, y que no te puedes explicar de alguna manera, ¿no? No, pues sí, está, hace mucho miedo. No, pues también lo de mi hermanita que le digo, está en canijo, pero pues gracias a Dios todo salió bien. Qué bueno. Bueno, Benjamín. Sí, pues eso era todo y muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por llamarnos desde Texas. Un saludote para allá, para todos los que están trabajando pues del otro lado. Y, sí, no, pues, y esperemos sí, que les vaya muy muchas bien. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, pues, Benjamín. Primeramente Dios, a ver, pronto nos veremos. Claro que sí. Un saludote, y ¿qué tal está todo por allá? Pues bien, gracias a Dios, ahorita pues ya llegó el frío, ¿verdad? Ya ahorita ya se va a parar poquito el trabajo, pero pues primeramente Dios para el otro año, bueno, para el año que viene, ¿verdad? A ver, así es, por temporadita, pero aquí estamos y echándole ganas, ¿verdad? Y pues primeramente Dios, a ver, pronto voy a ver a nuestros seres queridos, ¿verdad? Eso es, sí, eso sí. Y a que nos pasen más, a que nos vuelvan a espantar allá, porque aquí no espanta nada. Allá como que no, que no se animan. No, acá no espantan, y vamos a ir allá para que nos espanten bien. Muy bien, Benjamín. Bueno, pues muchas gracias, síganle echando muchas ganas por allá. Un saludo a toda la gente que de San Miguel y de México que anda trabajando por allá, les mandamos un saludote. No, sí, claro que sí, pues muchas gracias, y un saludo también para ustedes, que pues también gracias a ustedes, nos comunicamos también. Claro, gracias, Benjamín. Ándale, cuídense mucho y pasen buena noche. Igualmente, Benjamín. Ay. Bueno, pues en este momento está entrando otra llamada, vamos a ver qué nos cuentan, quién nos habla esta noche para contar alguna historia. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla? De acá, de la San Luis Rey. Muy bien, de la San Luis Rey, ¿qué nos vas a contar? Mira, una vez venía de la Cruz del Palmar. Ajá. Y alcancé a ver, haz de cuenta, una, como si fuera una antena, ¿no? Esas ponen los cerros, pero estaba demasiado alta. Ajá. Le digo a mi esposa allí, esa no es una antena, está muy alto. Dice, no, sí es una antena. Le digo, no, está muy muy altísima. Y así se lo repetí unas 3 o 4 veces. Entonces, digo, no, se me hace que esa es una bruja. Y pues, no, yo no creí en eso. Ajá. Me volvió a decir, cállate, porque que nos vaya a aparecer algo. Seguí yo insistente, es que si es una bruja, pues ya después con grosería. Yo no creo en esas cosas. Ajá. Cuando le digo eso, me vuelve a decir, ya cállate, porque piensa que nos va a pasar. Sí. Y se nos aparece un pájaro en el parabrisas y empezó a aletear. Me dio como 4 aletazos. Y yo traía a mis niños en el asiento de atrás. Venían dormidos. Y los vidrios del carro los dejamos, ¿qué te gusta?, 2 centímetros abiertos. Ajá. Entonces cuando veo ser un pájaro blanco, grande abarcaba el parabrisas. Dio tres aletazos y se vino hacia los costados, como queriéndose meter. Ajá. Y ya me decía, a ver, te estoy diciendo que no vengas diciendo tus cosas. Si tú no crees, nosotros sí. Y no, sí me dio miedo. Ajá. Me dio escalofría con el regaño que me dio. Fue más que suficiente, ya me vine calladito, ya no dije nada. Pero sí está feo eso, ¿eh? Sí. No lo creen. Hay que vivirlo para creerlo. Así es. Es una historia. Sí, y fíjate que de las varias experiencias que hemos tenido y que pues en realidad nunca nos ha tocado pues solos prácticamente, hemos ido, pues obviamente ustedes lo han escuchado a través de las diferentes transmisiones, vamos con un guía, alguien que nos va acompañando y que sabe un poco más de estos temas, ¿no? Y la mayoría de veces que se supone está por ahí la presencia de alguna bruja o algo así, se relaciona con aves, no una en especial, sino con aves que nos ha tocado también lo mismo, ¿no? Como dices en ese momento que se cruza un ave que a lo mejor pareciera coincidencia el que tú hayas ido hablando de eso y de repente se te aparece un ave, pues dices, ¿qué pasó, no? Y sí, así nos ha tocado tener esa sensación, esa ver ese tipo de cosas. Sí, está. De la que recuerdo yo, José y amigo. Sí está feo, ¿no? Que te pase todo eso. Anteriormente ya me había pasado también otra ocasión, también rumbo a la Cruz del Palmar. Traía yo un taxi y de repente. Sí. Entonces llevaba unas personas. Entonces ya cuando las dejé, me dice el señor, ¿sabes qué? Regrésate por el mismo camino para que no le des mucha vuelta. Yo, sí, está bien. Entonces, ya los dejé y me regresé por el mismo camino. En ese camino hay que cruzar un río. Ajá. Entonces ya me regreso y encuentro una Y. Esa no la había visto cuando llevaba a los señores. Entonces, sí, ahí me confundí. Y en vez de agarrar el camino correcto, agarré por el lado derecho y me fui más o menos, me perdí como una hora, pero entonces cuando me desvié de ese camino encontré un camino lleno de árboles por ambas partes y al final del camino estaba un cuarto desolado, o sea, oscuro, la puerta rayada, entreabierta pero sí, rota. Y me empezó a dar escalofrío. Dije, ¿y ahora qué hago? O sea, apenas cabía el carro. No había ni dónde darse vuelta. Todo lo que hizo fue echarme de reversa, más o menos como unos 20 metros. Ajá. Aproximadamente, un poquito más. Ya me eché de reversa y encontré un pedacito para darme vuelta. Ya me di vuelta y otra vez agarré el camino. Ajá. Y di como tres vueltas y encontré el mismo camino. Y traía yo radio de banda civil. Ya les hablé a mis compañeros, les digo, oigan, ando perdido. Muchos conocen los caminos. Dice, a ver, dime de qué camino es, por dónde estás más o menos. Yo, no, pues el camino es así. Entonces uno me dicen, vente siguiendo las luces de las tres cruces. ¿Sí las ves? Sí, las veo. Pues ahí vente. Es porque lo que te acaba de pasar es que te perdieron las brujas. Y si no te podemos ayudar, encuentra el camino y pues ya te vienes. Total que dije, bueno, ¿qué hago? Andaba yo perdido. Me volví a regresar al camino por donde había dejado a los señores. Y hasta que llegué a donde decía los señores, ya dije, pues lo despierto y ahí el camino principal. Pero yo bien valiente dije, no, tengo que encontrar el camino por donde ellos me trajeron. Y me volví a regresar. Entonces ahí en la Y, paré el carro y me subí al toldo para alcanzar a ver más un poco a lo lejos. Tenía que ver el río. Y de ahí de la Y, el río estaba como a 10, como a unos 5 metros. Pero nunca lo vi la primera vez. Ajá. No, pues ya cuando vi el río me bajé del toldo, me subí al carro y me vine lo más rápido que pude, ya no volteé para nada. Y hasta que llegué aquí a San Miguel, me fui de aquí de San Miguel, que eran como las 10:30 de la noche. Llegué aquí a las 12:15, a la 1 de la mañana. Ajá. Y pues yo la verdad era incrédulo, no creía en todas esas cosas. Ajá. Pues ya cuando me pasaron. ¿Esto te sucedió antes o después de eso que te había sucedido con tu familia? No, esto que te conté ahorita fue la primera vez. Ya lo del pájaro fue la segunda. La segunda. Ajá. Muy bien. Y sobre todo esa sensación, ¿no?, de que no encuentras ya ni por dónde, y como dices, tan cerca que estabas del lugar de regresar, es increíble el no dar con el lugar correcto, ¿no?, estando tan cerca. Sí, pues estaba a 5 metros de ahí donde me desvié y jamás vi el río la primera vez. Te digo, hasta que me subí al toldo del carro fue cuando vi el río. Ajá. Oye, bueno, pues yo te quiero agradecer mucho que nos hayas llamado y que compartas esto con todo el público que nos escucha en este momento. Pues más que nada para que los jóvenes que andan por ahí en la noche, pues sí, son cosas que sí pasan, les pueden suceder. Así es. Y que, bueno, pues ya ellos sabrán. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí. Vamos a dar entrada a otra llamada, te los podemos apuntar. Ahorita nada más no nos cuelgues, por favor. Sí, está bien. Sale.